contenido o de opinión. En retrospectiva, la cultura en todos los espacios. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa En retrospectiva, un espacio de análisis, diálogo y debate. Hoy vamos a hablar sobre el 25 de noviembre, a propósito que es una marcha de reivindicación contra la violencia de género. Y para hablar sobre estos temas, bueno, primero les voy a presentar a la copresentadora de En retrospectiva. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo te va? Hola, Jonathan. Como siempre, es un gusto compartir en este espacio con nuestros invitados de análisis, diálogo y debate. Sí, como les había manifestado, tenemos la presencia de tres tertulianos que esta vez vamos a conversar sobre el tema de violencia de género. Y bueno, les voy a presentar a cada uno de ellos. Nos acompaña Alejandro Cruz, él es abogado y también es mediador. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por acompañarnos una vez más a este programa En retrospectiva. Un gusto, una muy buena tarde. Un saludo a todos los radioescuchas, personas tan distinguidas. Un gusto estar presente en este día y tratar un tema tan controvertido y tan necesario, la violencia de género. También tengo el gusto de presentarles a Andrea Ceballos. Ella es maestrante de Estudios de Género y Desarrollo de Flaxo Ecuador. También es activista y militante de la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos y todas de la invitación. Principalmente este tema tan importante ahorita para el Día de la Violencia, el 25 de noviembre. También tengo el gusto de presentarles a Edison Pozo. Él es coproductor de En retrospectiva. Esta vez nos va a acompañar como tertuliano. Él es maestrante de Flaxo Ecuador de Comunicación y Opinión Pública. Bienvenido, Edison. Hola a todos y todas. Gracias por tenerles en este espacio, esta vez como tertuliano. Para mí es un gusto compartir el espacio con activistas y mediadores que nos van a dar su punto de vista, y yo desde el ámbito de la comunicación y un poco desde el ámbito histórico espero dar el aporte hacia el tema de la violencia de género, con especial énfasis en el 25 de noviembre. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos nuestros invitados y vamos a nuestro primer segmento, en el segmento de contextualización del 25 de noviembre, el segmento Pido la Palabra. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso, porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Y estamos en su programa En retrospectiva. Como saben, nos pueden seguir en nuestra fanpage, valga la redundancia, En retrospectiva, y subimos todos nuestros programas y también los artículos en referencia a temas vinculados con economía, política y cultura. Y bueno, vamos a dar una contextualización del 25 de noviembre y para ello Karen nos tiene preparado una nota. Karen. En el Ecuador, la problemática social de la violencia de género contra las mujeres en las relaciones interpersonales y o familiares ha sido denuncia como tal por el movimiento de mujeres desde la década de los 80. En los años 90, dentro de las políticas de desarrollo y protección, se contextualiza como violencia intrafamiliar exclusivamente. Y es a fines de esta década que, en el marco de los avances del derecho internacional de las mujeres y los derechos de los humanos, se exige al Estado asumir la rectoría de este tema, resultado de un proceso en Ecuador en 1994. Se crean las primeras comisarías de la mujer y la familia. En 1995 se promulga la Ley contra la Violencia a la Mujer y a la Familia. En el año 2007 se promulga el decreto ejecutivo, número 620, que declara como política de Estado la erradicación de la violencia de género hacia la niñez, adolescencia y mujeres. Para ejecutarlo se formula ese mismo año el Plan Nacional de Erradicación de Violencia de Género. En el año 2008, la Constitución de la República del Ecuador nos define como un Estado de Derecho y expresamente reconoce y garantiza a las personas el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. Y bueno, con esta contextualización que nos ha dado Karen, vamos a pedir también que a nuestros tertulianos que nos hablen para ya dar una introducción al tema con respecto al 25 de noviembre. Empezamos contigo, Edison. Bueno, con referencia a esta fecha y como bien lo ha contextualizado Karen, hay que tomar en cuenta que dentro de los organismos internacionales se ha dado políticas y se han establecido definiciones acerca de la violencia de género. Y bueno, desde 1995 las Naciones Unidas ya comienza a reconocer la violencia de género y se constituye como uno de los principales obstáculos para el abordaje de la libertad, el desarrollo y el disfrute de los derechos de la mujer. Y bueno, para tomar algunas de las definiciones que he podido resaltar en torno a ello, la OMS la define a la violencia, específicamente a la violencia. ¿Por qué hago una separación entre violencia y género? Porque es bueno tomar en consideración los dos puntos por separado para luego unirlos. La violencia la define la OMS como el uso deliberado de la fuerza física o del poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo o contra una persona, grupo o comunidad que causa o puede causar lesiones físicas, muertes o daños psicológicos. Y bueno, para la definición de género, en cambio, se la define como un conjunto de seres que tiene uno o varios caracteres comunes, según la RAE. Y también en la actualidad se puede definirla como un grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se acapara a los grupos LGBTI y los grupos diversos. Esto como para dar una conceptualización acerca de la violencia de género, Jonathan. Andrea. Bueno, principalmente hablando de lo que tú mencionas, sí hay una diferencia, ¿no?, en lo que es la violencia de género, ¿no?, la violencia de género y la violencia de mujeres, ¿no?, contra mujeres. La violencia de género es mucho más grande. Vemos, como dices tú, la violencia, obviamente, contra las mujeres, contra grupos LGBTI, y otra violencia que se va entre privilegios de relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Los roles de género. Entonces, generalmente eso. Sí, siempre ha habido un problema en el que, por ejemplo, esta nueva ley de violencia que tenemos en el Ecuador es para las mujeres, entonces ahí hubo una disputa, ¿no? Tal vez, si hubiera sido una ley de la violencia de género, bueno, tal vez abarcaría más cosas, ¿no? Pero sin embargo, como hubo un problema con grupos antiderechos, tampoco hubiera pasado. Entonces se quedó en lo que es una ley de violencia contra las mujeres. Y ha entendido el tema, entonces es bastante confuso también, incluso para los asambleístas, para las personas, que no estudian género, no entienden el género, y las mujeres, ¿no?, que sí hay una gran diferencia. Entonces, ese punto sería muy importante entenderlo. Alejandro, tú desde el punto de vista jurídico, ¿qué nos puedes hablar sobre al respecto? Perfecto. Me permito citar justamente lo que menciona el COIP y da una definición clara y específica de lo que se trata de la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, que lo define en su artículo 155 del Código Orgánico, el Código Integral Penal. Se considera violencia toda acción que consiste en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes familiar. Un pequeño análisis en esta perspectiva, se podría decir que como punto central menciona que la violencia se la realiza, o sea, el punto central sería que especifica a la mujer y posterior dentro del núcleo familiar se incluye los niños, así como también si se fuese en el caso contra el hombre que también es miembro del núcleo familiar. Profundizando en los demás artículos, en esto únicamente da una definición. En los siguientes artículos ya fija los tipos de violencia que existe y las penas consecuentes a estos. En los artículos 156 y 157 diferencia la violencia física a lo que antes no se le tomaba en cuenta, que era la violencia psicológica, que es uno de los factores más esenciales. La violencia física llega a un punto donde sana, la violencia psicológica perdura por años. Y se parece un aporte positivo en que la legislación vaya tomando cada vez más en cuenta los daños y las secuelas psicológicas en las personas que sufrieron por años este maltrato, que no debe ser específicamente a borde de maltratos físicos. La violencia de palabra, la humillación, la degradación de una persona también debe ser punible, y eso se aplaude en la actual legislación. Bueno, muchísimas gracias a nuestros tertulianos por darnos una contextualización de este tema, y ahora sí vamos al tema de análisis y debate en torno a lo que se ha dado como introducción. Entonces vamos al segmento Doxa y Episteme. Doxa y Episteme. Voy pensando qué podría pasar. Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento. Cada idea corriendo en mi pensamiento me impulsa a ser más libre como el viento. Y estamos en su programa En Retrospectiva. Nos pueden seguir por nuestra fanpage, valga la redundancia de nuevo, En Retrospectiva. Como bien saben, ahí hablamos sobre temas vinculados con economía, política, cultura y temas de reivindicación, sobre todo, que esos son los puntos que nosotros resaltamos. Y bueno, ahora sí vamos a la parte de análisis y debate en torno al 25 de noviembre y específicamente sobre la violencia de género. Yo quiero arraigarme en primer lugar sobre los avances del movimiento feminista. Cabe destacar que la violencia de género también es un tema estructural. En este sentido, en América Latina, recientemente se ha comenzado a visibilizar todos estos aspectos de violencia de género, porque antes se lo tenían visibilizado. Andrea, ¿tú qué nos puedes decir con respecto a ello? ¿Cuáles han sido los avances en torno a esta temática y cuáles han sido los alcances del movimiento feminista y también cuáles son los retos que tiene dicho movimiento? Bueno, cabe destacar, ¿no? Diferenciar primero lo que se ha alcanzado a través de, por ejemplo, el avance en México, a través de Marcela Legarde, que es una activista diputada. Ella define lo que es el feminicidio. El feminicidio es, bueno, el asesinato a mujeres, ¿no?, en la ciudad de Juárez, pero desde una perspectiva antropológica y sociológica, ¿no?, para que el Estado tome en cuenta, tome parte en esto, ¿no? Y el femicidio, que es, bueno, una herramienta legal que le tenemos en el Ecuador, que es el asesinato de relaciones de poder, de género, ¿no?, contra las mujeres. En ese sentido, los movimientos de mujeres actualmente, como dijo anteriormente el compañero, tuvimos una ley de violencia, la 103, que era una ley que estaba muy bien en ese tiempo. Lastimosamente, en 2014 cambió, ya se abrió esta ley. Y esta ley era realmente un mecanismo muy bueno. ¿Por qué? Porque apenas las mujeres iban a la comisaría de las mujeres, de la mujer, tenían una vuelta de auxilio. De ahí cambia el sistema. Y vemos que seguían los femicidios, obviamente, y aparece nuevamente la herramienta de femicidio. Y vemos que en al menos este año ha habido ya 173 casos de femicidio y no. Vemos que la voluntad política, en este tiempo también, todo este tiempo el movimiento de mujeres con la coalición de mujeres trabaja una ley de violencia, ¿no? Trabajan la ley de violencia, recomendaciones, para que vuelva, era más bien volver a esta ley 103, ¿no?, de una u otra manera. Uh-huh. En este gobierno, la apertura del nuevo presidente, hay un diálogo, ¿no?, y se presenta, ya para mañana tenemos nueva ley, récord, estamos ya en segundo debate. Y se ha tomado que ha hecho las mujeres. Lo que hemos hecho es hacer un lobby con los asambleístas, nos hemos unido a la Comisión de Mujeres, a las observaciones. Realmente ha sido una manera de unirnos, ¿no?, en este momento de apertura, porque las organizaciones sociales han tenido un poco de debilitamiento, ¿no?, en estos 10 años anteriores, desde el 2014 más o menos que cayó esta ley, y tratando de buscarnos. Sin embargo, todavía vemos muchas falencias. Ha sido muy rápido esta ley, sido mucho antes que el Código Orgánico, solo que ya estaba en debate, que el Código de la Niñez y Adolescencia, que también tiene que ver con problemas de género, y todavía vemos que todavía tiene falencias y que todavía, por ejemplo, no tenemos un órgano rector de política pública para que siente esta ley. Entonces, sí es preocupante, sería más tiempo y más observaciones, falta presupuesto para la ley y las articulaciones. Al ver no haber un antirrector de política pública, quien va a tomar es el Ministerio de Justicia, y entonces es un problema, ¿no? Nos falta una institución rectora para que esto de seguimiento y se pueda cumplir y no vuelva a pasar lo que pasó después del abolimiento de la ley 103. Perdón, Andrea, en base a lo que comentaste sobre la ley, ¿cuál ha sido una respuesta del Estado frente a este tipo de violencia de género que en este momento ustedes están luchando? Ha habido mucha apertura de parte del presidente Lenín Moreno. Viene con esta perspectiva de incluso violencia contra la mujer, de esta ley de violencia, ¿verdad? No podemos decir que ha habido lobby. Sin embargo, esta ley nos sigue debiendo mucho, o sea, como te digo, no hay una institución rectora que dé seguimiento a la ley. También no está articulado con los GATS, con los gobiernos centralizados, falta de presupuesto. Sí hemos visto el gobierno americano, han venido asesores a ayudarnos, ha habido esa apertura. Por ejemplo, vinieron personas de Bolivia a asesorar la ley. Hay el nuevo el Parlamento de Mujeres también en la Asamblea. Sin embargo, todavía vemos en preocupación con el movimiento de mujeres que no se va a pasar lo mismo que antes. Entonces, ese es el problema. Sí, vamos con respecto a legislación. Se ha hecho campañas, con muchas campañas en torno a violencia de género. En este sentido, ha existido una respuesta positiva que por parte de los órganos legales para apoyar a las personas que han sido víctimas de violencia de género. ¿Cómo nos puedes tú explicar desde el punto de vista jurídico? Ya. Se considera que históricamente se ha evolucionado desde la concientización de la situación de ciertos grupos vulnerables, y la mujer por muchos años fue relegada, fue maltratada. La ley poco a poco fue avanzando. Se considera que ahora estamos en un punto que todavía no llegamos al deber ser, pero llegamos a un punto de el estamos avanzando. Aún así, y esto no me refiero a nivel únicamente nacional, sino al tema global, al tema de como especie, estamos avanzando y dándonos cuenta las barbaridades que se realizaban. Pese a esto, no se puede decir que se han obviado. Aún hay casos que son ridículamente, son ridículos, y cómo se los toma. Con una legislación completamente vaga y se termina teniendo consecuencias graves. Justamente como consecuencia de estos actos terminan habiendo una legislación que protege a que en estos casos se deje impunidad. Hace poco estudiábamos entre algunos legistas y entre algunos analistas de derecho el caso de que estaba en realidad ahora en furor, que es de Cynthoia Brown. Es impresionante cómo a una persona que estaba siendo vendida como esclava sexual se le está dando una pena por haberse defendido. Es de nuestro país, es más, hay una figura que protege cuando que le protege jurídicamente cuando se defiende, que es la legítima defensa. Y es impresionante cómo a nivel global todavía seguimos con casos aislados que permiten que la violencia de género se perpetúe. Una de las cosas que rescato de lo mencionado anteriormente es que justamente sacar una legislación a tiempo récord no le hace bien a nadie. Se necesita una correcta socialización, medir consecuencias de aplicabilidad en la sociedad. En muchos casos, tal vez, han sido, digamos, de estrategias políticas para sacar leyes trueno, que en el momento ya de fijarse como leyes son inaplicables o no dan los resultados que deberían. Por eso hay los procesos que existen en la Constitución, donde se fijan plazos, donde se fijan... ¿Para ti entonces es demasiado apresurado las medidas que está tomando en este momento? Se podría considerar que sí. En realidad, todo lo que se hace rápido muchas veces nos hace bien. Como le digo, o sea, como menciono, la socialización, la aplicabilidad es un tema que necesita un tiempo para fijar las consecuencias que se va a traer. Jurídicamente, personalmente, considero que debería darse un poco más de tiempo para sacar una ley efectiva, una ley que de verdad demuestre un cambio. En este sentido, ¿para ti existe una incidencia de agenda política más que debatir sobre estos temas, o que se haya apresurado, o por qué crees que claro, haya existido esto? O sea, dándolo desde una perspectiva personal, podría denotar que tal vez tiene una incidencia política. Históricamente hemos presenciado que en muchos casos se saca este tipo de leyes rayo como estrategias políticas. Se necesita llegar a algo, y esta es la forma de publicitar algo y atraer un público, de atraer la atención. Pero no se dan cuenta que causan más daño porque están quemando un tema. Muchas gracias. Vamos desde el punto de vista de la comunicación. Vamos viéndole desde los medios de comunicación, que también se ha naturalizado la violencia de género. Edison, ¿tú qué nos puedes hablar en materia de cuál es el rol también de los medios de comunicación y cómo ha incidido en violencia de género? Bueno, los medios de comunicación, al ser los mediadores entre la ciudadanía y los temas que tienen de interés los políticos y lo que se plantea como problemáticas sociales, han tratado de traspolar esta temática para que efectivamente en este momento se analice y se discuta, y posteriormente ya se esté dando la ley, como lo mencionó Alejandro. El problema ahí es que se le está dando mucha prisa, pero bueno, a nivel mediático y a nivel histórico, los medios han tenido el rol de visibilizar estas leyes que son en contra de reproducción de desigualdades. Si nosotros nos vamos a la historia, vemos que, por ejemplo, el apartheid fue reflejado por parte de los medios y a la posterior fue rechazado estas prácticas de violencia contra los afroamericanos, por ejemplo, por poner un ejemplo. Ahora se está visibilizando y teniendo mayor notoriedad en la esfera mediática. El problema es ahí los intereses que puedan estar detrás y cómo se lo vaya a manejar. ¿Cuáles son para ti sus intereses? Más que nada son intereses que vienen de varios sectores. Están los sectores políticos, están los sectores de los activistas, están los sectores religiosos, están varios sectores que están pugnando ahí por que se dé la ley y se reforme a la anterior ley que la teníamos, donde se resaltaban varios tipos de violencia, como la violencia física, la violencia psicológica y la violencia patrimonial. En estos momentos tocaría ver cómo se está readecuando, cómo se está reconfigurando aquello en el debate público. Y los medios van a ayudar para tener unas perspectivas de cómo se está desarrollando el tema. No sé si para ti es como un ejemplo claro, en el caso, un caso muy lamentable que ocurrió aquí en Ecuador sobre el caso de Karina del Pozo, que tuvo bastante incidencia en la esfera mediática. ¿Para ti cómo incidió eso en el desarrollo también de políticas y que visibilice la violencia de género? El caso de Karina del Pozo sí es un tema que ha traspolado todo, inclusive a niveles internacionales. ¿Por qué? Porque hay una persona que lastimosamente se lo acusó sin haber tenido una sola prueba contundente en contra de él. No tenían un rastro de ADN, no tenían nada en su contra. Sin embargo, fue tanta la presión mediática en ese caso en específico que se quería tener culpables. En ese caso sí fue una incidencia, digámoslo, negativa. Porque bueno, tenemos que reconocer. ¿Pero en materia de legislación crees que sí hubo una incidencia positiva? O, bueno, dentro del caso del linchamiento mediático es otra cosa, pero en el punto de vista de incidencia legislativa, ¿crees que hubo ciertos avances o se visibilizó esa perspectiva de violencia de género? Por supuesto, eso es algo afirmativo a lo que yo me iba a mencionar. Eso es algo que al tener mayor notoriedad en la esfera pública, en los ciudadanos que ya se acogen al tema en sí como suyo, o sea, como parte de su vida cotidiana y ya no es un tema externo. El problema aquí es que antes se lo manejaba como un tema privado y al tratarlo en este momento como un tema público, el Estado ya puede hacer y efectivamente realizar las leyes que se están planteando o que, bueno, en este caso se quiere replantear. Bueno, muchísimas gracias. Este es el primer bloque. Vamos a una pausa musical y seguimos profundizando estos temas. Vamos con el tema de Ángela Leyva, Ni Una Menos. ¡Contestame lo que te estoy pidiendo! ¡Contestame! ¿A dónde pensás que ibas a ir, José? ¡No! ¡Mirándome! ¡No! Señores, que se ha perdido el respeto. Hay tantos niños y madres, tantos hogares en llanto. Porque esa piel que les daba tanto placer y alegría, hoy sufre bajo esa furia salvaje e incontenida. Alegría del hogar. porque a quien tanto querías le causas tanto dolor. Ni una menos pide la sociedad. La mujer se debe valorar. Son madres, son esposas. Y continuamos con su programa en retrospectiva. Estamos escuchando un tema justamente vinculado con violencia de género. Y bueno, en este momento se acaba de integrar Rebeca Cordero. Ella es coordinadora de Usuarios Libres en Comunicación y Género y también es comunicadora social. Bienvenida. Y bueno, nosotros habíamos estado hablando sobre el problema en cuanto a violencia de género, vinculado con comunicación, también los problemas legales. Bueno, en este sentido, ¿cuál es tu perspectiva con referencia a esta temática? Igual que nos contextualices, ¿cómo tú también has estado trabajando en estos temas dentro de tu organización? Bueno, buenas tardes con todos. Yo soy Rebeca Cordero. Como ya me presentaron, soy comunicadora y manejo temas de género y de comunicación en Usuarios Libres S, defendiendo los derechos digitales. Bueno, contextualizando un poco de lo que estábamos conversando, considero que sí hay un tema legislativo, el cual la Asamblea aprobó esto de la ley de la defensa en contra de la mujer. Pero también considero, o sea, yo considero que es un avance y bueno, desde Usuarios Libres también consideramos que es un tema en el cual, yo sé que es una estrategia política y es más o menos de lo que quería hablar, es una estrategia política, pero creo que nosotros debemos tomarnos, como comunicadora, considero que debemos tomarnos de esa estrategia política y desarrollarla. Porque si nos quedamos en la crítica y decimos que esta es una estrategia política y está muy... es muy, muy reciente y por esa razón no va a salir bien, yo creo que más bien al salir a la luz ya determina algo, porque las personas estamos hablando de esto, es un tema el cual todo el tiempo en las redes sociales, y me remito a las redes sociales porque nosotros defendemos los derechos digitales, entonces es un tema en el cual todo el tiempo en las redes sociales se está hablando de esto todo el tiempo. Hay muchas imágenes, muchos posts que o son muy machistas o realmente dicen, bueno, no hay que defender a la mujer. Y más ahora que, como sabemos, mañana va a ser la marcha en estos momentos se está dando, mejor dicho, la marcha de Vivas Nos Queremos. Sí, entonces... es por esto, porque se está hablando sobre esto. Entonces, yo creo que el Estado plantee este tema... todas las personas, en este caso todo el Ecuador, va a estar hablando de este tema. Y entonces considero que por medio de la comunicación nosotros podemos llegar a eso. En temas de medios de comunicación, considero que los medios de comunicación lamentablemente tienen su agenda propia. Ellos van a hablar de esto, sí, porque es un foco. Antes no se hablaba de los feminicidios ha habido toda la vida. O sea, por Dios, yo, o sea, me pongo un poco enfática en esto porque toda la vida se ha matado a la mujer. ¿Ha habido un aumento con respecto a feminicidios o siguen igual en cuanto a esta perspectiva? Siempre ha habido una estadística de feminicidios. Casi, o sea, según las estadísticas, este año han aumentado los feminicidios porque es un tema el cual, como está en el foco, y es un tema, es estructural, el tema del machismo es estructural, eso debemos tener muy claro, no es un tema de que por una ley se va a cambiar nada, nada que ver, o sea, es un avance, sí, es un avance, se va a comenzar a hablar, pero como el tema es estructural, lamentablemente esto se va a ver en generaciones, después unas dos generaciones tal vez se van a ver algunos cambios. Sí, es un punto que vamos a topar con respecto a educación también, que uh-huh. Es un punto importante para charlar sobre esto. Y bueno, Karen les tiene preparadas algunas preguntas. Andrea, no sé si tal vez nos podrías argumentar un poco mejor en qué consiste la violencia de género contra las mujeres por cualquier persona. Bueno, la violencia contra las mujeres, como te digo, es diferencia la violencia de género o la violencia contra las mujeres. La violencia de género, como te dije antes, se puede decir en tres ejes, ¿no? Contra grupos LGBTI, las mismas mujeres y las relaciones entre roles de género que siempre privilegian a los hombres, principalmente son serias. La violencia contra las mujeres, bueno, es la violencia contra las niñas, mujeres, también poblaciones de poder. Sin embargo, como te digo, esta ley de violencia está encaminada justamente a lo que es contra las mujeres. Entonces, ahí también hay un problema, ¿no? Como no es una ley de género, ley de género, contra la violencia de género, quedan por fuera muchos sujetos de derecho. Esta ley tiene un gran problema en eso. Como te digo, nos reunieron con organizaciones sociales, el Ministerio de Justicia, nos reunieron y nos empezaron a que debatamos del sujeto de derecho. Las mujeres se oponían a que solo sea ley de mujeres y el LGBTI también fueron a pedir en ese momento. Llegamos a un consenso y de pronto llegan los grupos antiderechos y se bajan de un tajo mujeres, incluso mujeres diversas. Sin embargo, va más allá todavía. No toman en cuenta a las niñas ni adolescentes, perspectiva mujeres privadas de la libertad tampoco. Tampoco ponen adultas mayores o personas mayores, y menos mujeres indígenas. Entonces, realmente sí tiene bastantes falencias, como les digo. Esa sería otra cosa. En cuanto a medios de comunicación, tú decías también que va al ámbito público, pues lastimosamente no. Si tú ves en los medios de comunicación, sigue siendo una ley contra parejas y exparejas. La violencia sexual, que ahora han visto la violencia contra los niños actualmente, que también está en debate, ha salido también por medios de comunicación, tampoco lo ha tomado en cuenta. Entonces, esta ley sigue siendo, o sea, bastante limitada, ¿no? En temas de presupuesto, ya dije, sujeto de derecho, y el tema de también de ver cómo esos protocolos para las niñas, qué va a pasar con las niñas que son sujetas de violencia sexual. Entonces, es bastante confuso el tema de mujeres y género, pero bueno, es la idea, ¿no? Que se debata, que se conozca, porque si no se habla de género, vienen estos temas de ideología de género que no existe, y confunden más a la gente. Y lo que hacen es vulnerar más derechos y quitarnos menos derechos, porque dicen que hay una ideología que no existe, porque la gente no conoce lo que es género. Igual, los que estudiamos género también nos confundimos de saber de mujeres y género. Entonces, debería, gracias por el debate justamente, para que entendamos un poco de esto, que es de complejo, y más bien sea para el beneficio de las mujeres, ¿no? Que sea una sociedad mejor, ¿no? Eso. Gracias. Alejandro, ¿qué nos puedes hablar tú? Bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Podemos hablar de violencia de género solo por parte de una pareja? ¿O qué otro tipo de violencia podría existir contra la mujer? Exactamente. O sea, ¿cómo lo manifiesta la ley, como lo detallé anteriormente? La violencia contra la mujer se fija en tres ejes, que es la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual. Esos son los tres ámbitos que tipifica la ley. Ahora, con respecto al justamente al tema hablado de género, hay el artículo 177 del Código Orgánico Integral, el Código Orgánico Integral Penal, que habla justamente de actos de odio, que es la persona que realice actos de violencia psicológica o física contra personas de razón. Y ahí hay una serie de distintivos, que es de etnia, edad, y entre unas de estas es el sexo y la identidad de género. Podríamos hablar que un tipo penal habla algo superficial sobre el tema. Obviamente no es algo profundizado, pero se está reconociendo ya la identidad de género, que es un primer paso para llegar a... Con referencia igual, justamente a lo que mencionábamos anteriormente a la ley, a que se saque una legislación demasiado pronto, aunque tiene mucha razón al respecto de que es un punto que ahora está en auge y se debe aprovechar, pero de la misma manera se debe aprovechar haciéndolo bien, porque es una lucha que ha tardado años, que ha cobrado muchas vidas y que merece ser una ley que proteja y que ya no deje que afuera la vulneración de los derechos de este grupo en realidad tan violentado. Y bueno, en este momento yo quiero remitirme a que vayamos al debate entre los cuatro. Les voy a hacer una sola pregunta, es una pregunta amplia. Un minuto y medio cada uno, les diría. Y es, con respecto a esto, creo que es fundamental tratarlo. Uno de los retos de la violencia de género es la prevención, como todos muy bien lo sabemos. En ese sentido, ¿cuál es el rol de la ciudadanía organizada, de los medios de comunicación y del Estado? Empezamos contigo, Rebeca. Bueno, yo considero que, y bueno, desde Usuarios Libres planteamos la idea de que el rol de las organizaciones ha sido visibilizar esta lucha. Las organizaciones, hemos tratado, yo también milito, y entonces hemos tratado de visibilizar esta lucha, como bien decía mi compañera de acá al lado, la lucha de género, no solo de la mujer, porque si no la vamos a estar revictimizando y los otros grupos quedarían muy aparte y se les estaría discriminando. Entonces, ese sería, yo creo que el rol de las organizaciones ha sido eso. Sin embargo, creo que también creemos que muchas organizaciones, al ser tan radicales, pues se están alejando mucho de la realidad del país. Consideramos que todas las manifestaciones que tenemos con respecto a la lucha de género, pues deben ser acentuadas en nosotros, porque nosotros hablamos, por ejemplo, antes decíamos un feminismo como muy intelectualoide, con términos como muy, muy, muy arriba, los cuales están alejados de la gente que, por ejemplo, ni siquiera tiene para estudiar, entonces ellos no van a entender eso, y por eso es que muchos de los feminicidios y el machismo está más arraigado en las personas y familias que tienen unos recursos socioeconómicos muy, muy reducidos. Es porque ellos no tienen acceso a la educación, y si nosotros que tenemos acceso a la educación también tenemos un discurso muy alto, muy avanzado, en el cual no vamos a poder llegar a la masa en este sentido, pues entonces los estamos alejando más bien de esa lucha. Entonces considero que eso tiene el rol de las organizaciones. Con respecto al Estado, pues obviamente la ley, como ya lo había manifestado antes y como también decía mi compañero Alejandro, sí, pues es un avance, pero hay que hacerlo bien, y tiene razón, pero creo que si ya se la planteó, pues ahora todos tenemos la responsabilidad social de trabajarla. Uh-huh. Edison. Con gusto. Bueno, el rol de los medios, en este caso comparto con lo que mencionabas hace un momento, que solo se toma al ámbito específicamente de las mujeres y se deja de lado a otros grupos. Es por eso que yo hacía la definición al inicio de qué es género, porque era importante tomarlo esto en consideración, pues solo se estaba enfocando en un cierto grupo y precisamente se ha visibilizado a través de la esfera mediática por los feminicidios, que no es que antes no existían, ojo, sí existían, ahora se los ha puesto en la esfera mediática. Naturalizados, muy bien se sabe que en la calle, por ejemplo, o cuando tú le preguntas, inclusive yo puedo decir, le pregunta a mi abuelita que si le pegabas su esposo, y decía sí, y el marido tiene que me pegaba por razón. Entonces estaba naturalizada anteriormente, también es un punto que hay que considerarlo. Precisamente, eso era, es que es algo cultural e ideológico. Si nosotros nos vamos a nuestros antiguos o nos vamos a las comunidades indígenas, vemos frases como marido es, aunque pegue, aunque mate, marido es. O sea, es algo que la cosmovisión indígena es muy respetable y rescata muchos valores, pero hay ciertos puntos que se deberían de cambiar en ese sentido. Y también los medios podrían ayudar a visibilizar estas prácticas que, digamos, legitiman un tipo de violencia. ¿A los medios de comunicación convencionales o también necesitamos medios de comunicación comunitarios para esto? Porque, bueno, dentro de la perspectiva de medios de comunicación, como tú bien lo manifestaste, responde a agendas los medios de comunicación privados. ¿Necesitamos medios más comunitarios para que trabajen de mejor perspectiva esto? Precisamente, los medios comunitarios y en la actual ley de comunicación, como vemos, que no se ha cumplido en su totalidad, tiene un 33% para los medios públicos, 33% para los privados y 34% para los comunitarios. Si es que esto se lograría ya consolidar y mostrar unas buenas referencias, podrían ser tratados estos temas con mayor amplitud y no solo para medios comunitarios, sino para grupos diversos que puedan entonarse en estos debates que son muy importantes. Y ahí me voy a lo que es el Estado. El Estado está para garantizar las leyes, para hacer leyes para el bienestar de la mayor parte de la población. Y en este caso, en condiciones que están todavía enmarcadas en el ámbito de la desigualdad, porque si nos vamos a la violencia de género en general, vemos que estas reproducen amplios marcos de desigualdad social. Y ahí viene el rol de la ciudadanía que esté activa, las activistas, los movimientos y todos los que y todas las personas que se engloben en este debate ayudan y contribuyen a que se tome en cuenta no solo un tema específico, sino un tema más amplio. Por eso, si me lo permites, dar el tema de género, que lo había dicho hace un momento, que es el grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. Muchas gracias, Edison. Andrea. Bueno, para mí sí es una articulación de todos estos medios de comunicación, en Estado, movimiento de mujeres. Como les dije, el movimiento de mujeres ahorita ha tomado una posición, ¿no?, de lobby, de conversación, porque realmente es un momento de apertura del gobierno, ¿no? Sin embargo, sí nos falta llegar, ¿no? Como movimiento de mujeres estamos, son organización, nos falta llegar al territorio, ¿no? Y en eso también los medios de comunicación nos deben ayudar a, bueno, a entender qué es este enfoque de género, qué es el género, para que no haya confusiones, ¿no?, en cuanto a lo que es la ideología de género, que no existe. Y el Estado, como digo, bueno, ha estado predispuesto a ayudar. Sin embargo, sí le falta esa articulación, bueno, más que presupuesto, porque realmente nunca tienen presupuesto para este Consejo de Igualdad de Género, por eso es que también lo único que hace el Consejo de Igualdad de Género es hacer una agenda. No hace nada más, no vigila política pública, no genera política pública. La semana pasada nos llamaron a hacer una, hacer la agenda, entonces, por favor, denos observaciones. Entonces, sí están perdidos los consejos en la Constitución, nos quieren dar más derechos, pero no es garantista, ¿no? Creo que es de eso principalmente. Hay leyes, vemos, como dices tú, sí quieren hacer una ley, sin embargo, no hay política pública que sustente. Y si no hay una articulación entre los ministerios y la veeduría, que obviamente el Movimiento de Mujeres tiene que estar ahí vigilando, no va a funcionar esta ley. Bueno, como dices, sí, gracias por la ley, pero necesitamos articulación, que estemos todos presentes para que no siga habiendo estos problemas. Muchas gracias, Andrea. Alejandro. Justamente un punto interesante es el que acaba de tocar la compañera Andrea. En muchos de los casos existe ya la ley, pero no se aplica. Existen en muchos casos, y justamente no solo en el tema de la violencia contra la mujer, sino de privados de la libertad, en temas de género, existe un sinnúmero de figuras que se crean, estructuras ficticias que nunca se aplican y que llegan a formar lo que se conoce como letra muerta. Una red de leyes y estructuras que no tienen una trascendencia o una función para la cual fueron creadas. Algo interesante de la ley en el tema de prevención es que tristemente primero deben ocurrir, o eso históricamente pasa, ocurrir los peores y más atroces actos para que la ley comienza a funcionar su engranaje. Deben haber asesinatos o como los de Karina del Pozo, debe haber centenares de personas en realidad que han sufrido, que han padecido, que han sido aterrorizadas por actos que denotan lo peor de la humanidad contra un solo género. Entonces, qué triste que tengamos que pasar por ciertos actos y que la publicidad tenga, y que los medios de comunicación tengan que hacer una publicidad muy en carne viva para que recién los engranajes de la justicia se comiencen a formar. Otro de los puntos esenciales considero que debería toparse es que en redes sociales es un avance y un retroceso. En muchos de los campos se han creado grupos de concientización donde se fomenta esta información, donde se fomenta justamente los maltratos y públicamente se denuncian, porque antes de estos casos quedaban en impunidad, se denuncian por medio de grabaciones o por medio de fotografías las injusticias que quedan impunes al diario. Tristemente también se han creado grupos de odio, de extremo machismo, de extrema discriminación, que lo único que aportan es que estas brechas cada vez crezcan y que sigan haciendo más dañinos, se vuelven más dañinos en la sociedad. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Y bueno, lamentablemente el tiempo no nos da para mucho más y vamos al último segmento, al segmento de conclusiones. Ahí les voy a pedir que me ayuden con una conclusión de 2 minutos a cada uno, en referencia a todo lo que hemos hablado. Una conclusión, un mensaje para la ciudadanía que nos están escuchando. Vamos al último segmento, al segmento de Punto Final. Punto Final. Más que una reflexión. Estamos en el segmento de las conclusiones. Por favor, a cada uno de los tertulianos nos va a brindar una pequeña conclusión o un mensaje que nos puedan brindar. Empezamos contigo, Alejandro. Un gusto. Como comentario, como conclusión dentro de este tema tan polémico, y qué bien que se trate, que se fomenten estos espacios de conversación y socialización de este tema tan fundamental. Es importante hacer ver estos casos, sacar más a la luz, que no se fomente un tabú, que no se fomenten estas conversaciones únicamente en este tipo de espacios, que se fomenten en los hogares, que se fomenten en los centros educativos. Directamente actuando en mi campo, que es la ley, que se siga evolucionando como se ha avanzado en estos temas, que se siga reconociendo derechos a los grupos vulnerados, que se permita avanzar, que no nos quedemos en una ley retrógrada, ni nos dejemos que nos arrastren a casos atroces, ni dejemos que se queden impunes los casos tan representativos que hemos presenciado. Muchas gracias. Andrea. Bueno, como decía, ¿no? Es necesaria esa articulación entre medios de comunicación, educación, entender lo que es el género, que es una ley de violencia, para concienciar, ¿no? Creo que entender lo que es una ley de mujeres, de ley de mujeres, en la cual todavía no se sabe bien, no se especifica el sujeto de derecho y solo están mujeres y se deja fuera. Niñas, mujeres privadas de la libertad, adultas mayores. Entonces sí creo que necesitamos un poco más de tiempo para que esta ley salga, ¿no? Para que sea de más provecho, que haya un presupuesto, que haya la voluntad política la hay, ¿no? Igual, como digo, las organizaciones de mujeres también están prestas a hacer lobby, a escuchar, a colaborar, incluso dar no solo las organizaciones y también dar observaciones a la ley para que se erradique la violencia contra la mujer. Y también, bueno, Rebeca. Bueno, gracias igual por la oportunidad. Ante todo, como usuarios libres, buscamos más que la legislación, la regulación. La regulación de los, como les comentaba, de los derechos digitales. ¿Por qué no existe? No existe una regulación aquí en Ecuador. Entonces, como usuarios libres, buscamos que se regule el tema del acoso en las redes. ¿Por qué es tan importante? Porque, por ejemplo, si yo estoy en la calle y alguien me acosa, yo puedo incluso decir, oye, no me hagas nada, y ese rato le hago quedar mal en delante de todas las personas, o llamo al policía, e incluso ya en los medios de transporte ya hay un número al cual tú puedes llamar, pero en las redes no pasa nada. Yo le digo algo y me salen 100 personas más diciéndome que soy feminazi, que me he metido, que me drogo, que hablo, que necesito un macho que me haga reaccionar, y todo ese tipo de cosas. Entonces, como usuarios libres realmente buscamos eso, la regulación, los derechos digitales. Entonces, como conclusión, quiero decirles que nos organicemos como usuarios, porque nosotros queremos llegar a ese público de jóvenes para que tengan una educación, como decía mi compañera, no se pierdan y piensen que hay una ideología de género cuando sabemos que no lo hay. Entonces, los jóvenes, que son los que utilizan el medio masivo, que son las redes sociales, ellos van a poder tener acceso a esta información, pero si las redes se llenan de pura basura, como la televisión más o menos, pues no va a estar bien. Entonces, nosotros luchamos como usuarios libres para que estas redes tengan información buena, verídica, y también que se regulen estos temas. Entonces, búsquenos en Facebook como Usuarios Libres S, y muchas gracias. Edison. Bueno, con referencia a las conclusiones del tema de violencia de género, lo que yo puedo mencionar es que la lucha debe ser en conjunto de todos y todas quienes han sido violentados de alguna manera. Aquí no se puede excluir a los grupos LGBTI, por ejemplo. Tiene que ser algo inclusivo, donde los medios de comunicación topen la temática de una manera profunda, con contenido, donde sepan diferenciar por qué es importante también incluir a todos y no solo a un grupo. En ese sentido, el Estado debe ser quien crea y garantice los derechos de las personas, cree leyes en favor de la mayor parte de la población, en favor de los grupos minoritarios que han sido invisibilizados, para así lograr garantizar un pleno Estado de Derecho. Y con referencia a mi persona, como siendo parte de un medio de comunicación, también comprometerme a realizar un contenido más profundo en todos los temas que se trate y darle un acompañamiento a la ley que se está promulgando y ver si existe una inclusión acerca de todos y de todas. Muchas gracias, Edison. Muchas gracias a nuestros invitados por haber compartido este espacio de análisis, diálogo y debate. Con ustedes se despiden Karen Granda y será hasta la próxima. Igual de mi parte, muchísimas gracias por haber enriquecido este debate a todas y a todos. Y bueno, me despido para el próximo programa. Esto es En Retrospectiva. Nos vemos la siguiente semana. Música para pensar. No creyera en quien me escucha. Con producción nacional. Que la tierra es de ese lugar. E internacional. Que ha marcado trascendencia. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar.